invitado de la primera parte de hoy es Rodolfo Palacios. Él va a presentar un poco más, pero básicamente lo que nos va, a partir de su experiencia, el eje de la charla que proponemos desde IPI es ver cómo se trabaja un texto periodístico, en formato de libro, con la extensión de libro y demás. Y además, ahora le entra en detalle, pero el libro de Palacios lo que tiene justamente es que cruza. Después se puede entrar en la discusión de a qué género pertenece, pero hay crónica, hay entrevista, hay varias cosas. Bueno, la crónica es eso, ¿no? Es una mezcla de todo eso. Y bueno, es algo que ustedes van a empezar a ver este año en algún momento y lo van a ir puliendo con el tiempo, pero bueno, es una buena aproximación y más de alguien que acaba de publicar un libro en ese formato. Como les decía, Palacios es bueno, periodista, por supuesto, ha trabajado en los diarios. El Atlántico de Mar del Plata, La Razón, Perfil, Crítica, ahora es subeditor de la revista Noticias. Además de su último libro, que es El Ángel Negro, Vida de Carlos Robledo Puch, Asesino Serial, que es el libro que yo ya mencioné antes, él escribió junto a otros periodistas la biografía de Nora Vega, que es una campeona mundial de patín, es marplatense ella. Y bueno, retomando lo que le decía en referencia al último libro de Palacios, que es justamente el Robledo Puch, en el que es esta cuestión, ¿no? Un texto periodístico realizado en lo que sería un muy largo aliento, y es eso lo que a nosotros nos interesa particularmente, por eso fue la idea de invitarlo a Herbert. Así que, si hay preguntas, ya arrancamos. Allá arriba. ¿Cómo te ganaste la confianza de Robledo Puch para entrevistarlo? ¿Y si hubo un acuerdo o una negociación previa para que él accediera a la entrevista? Bueno, ya de entrada me atacaron, hola. Les pido disculpas, no pensé que iba a ser algo más íntimo, la verdad que llegó un poquito tarde, pero bueno, antes que nada les quiero agradecer por estar acá. Y bueno, fue difícil negociar con Robledo Puch. No era un entrevistado cualquiera. No es alguien que uno le podía decir, bueno, plantear algo. Yo le planteé un principio la idea de escribir el libro. Él al principio se negó, después estuvo de acuerdo. Pero lo que él quería era otro libro. Es complicado hacer un libro a cuatro manos con un asesino. En Estados Unidos se suele hacer, pero se firman derechos. Y el asesino cuenta su versión. Y lo más probable es que el asesino de Estados Unidos cuente y diga, yo maté y maté de esta manera. Él siempre negó los crímenes. Me costó bastante llegar a él, hace cinco años y medio que quise entrevistarlo cuando yo estaba para el libro Perfil y él no quiso recibirme. Hace 2 años y medio, estando en Crítica, le envié una carta y él aceptó recibirme por dos condiciones, porque admiraba a La Nata, que por entonces era el director del diario, y además porque su abuelo materno leía Crítica. Entonces a partir de ese momento yo lo pensé como libro, pero antes que nada tenía que ver si la historia podía valer la pena, si la boca de él podía resultar algo interesante, y después lo más difícil fue tener los encuentros con él. Lo vi 8 veces, recibí 45 cartas, y después, bueno, primero había que convencer a Robledo para que me recibiera, después convencer a una editorial que tampoco fue una tarea bastante simple. ¿Y qué era lo que Puch quería? No, él quería ser presentado como el sucesor de Perón. La parte de sus delirios están en el libro. Él por momentos sabe que su fama se debe a los crímenes que él cometió y que él ahora niega, que en su momento los confesó, más allá de que lo hizo torturado. El tema era muy difícil porque él por momentos tenía una lucidez y se podía hablar de muchas cosas, leer los diarios, ver los programas de televisión, ver los noticieros. El tema es que por momentos su delirio lo llevaba a decir, bueno, llamarlo a Francis Ford Coppola para hacer una película. Incluso él se proponía como doble de riesgo, se proponía como guionista y para actuarla. Entonces, ¿cómo se negocia con una persona de esa manera, ¿no? Entonces, lo principal fue tener muchas horas de charla con él. El libro no solo es Robledo Puch, son los encuentros con él. También ahí está su biografía, su vida. Se cuentan los 11 crímenes. Y además, pude hablar con algunos familiares de víctimas y hay otros testimonios. No se limita solo a la palabra o la mente del asesino. Vos. Quería que cuentes alguna de las cosas que impactaron de las cartas que recibió. A ver, lo que más impactó fue recibir la primera carta. Ya después la 45 ni la leía porque era eran 10 o 12 páginas, algunas densas, otras muy, muy interesantes. Pero una cosa que me impactó, bueno, también mandó dibujos infantiles, con lápices que yo le regalé para que dibujara. Me impactó, él hizo una entrevista a un compañero de prisión, que en el libro aparece como Caballo y se llama Caballo, le dicen Caballo. Y él entrevista a Caballo y es como que la entrevista me imita a mí, porque yo le mandaba notas mías, él me pedía, y es como que él lo entrevista como si fuera una crónica, le dice estamos en Sierra Chica, a tal hora, a tal otra, y le hace preguntas a otro asesino, y él pretendía que yo ese texto lo firmara con mi nombre y que saliera publicado en Crítico donde no fuera. Eso me impactó bastante porque era conocer la otra cara. Los diarios en la década de 70 vendieron la cara más conocida, que era el asesino, el psicópata cruel. Las pericias de ese momento decían que era incapaz de amar, incapaz de derramar una lágrima. Era una prensa que después silenció otras cosas, ¿no? Pero en ese momento él lo tomaban como la peor de las bestias. Yo no digo que no lo sea, pero la idea del libro fue también encontrar el lado más oculto. Él en una parte se emociona cuando recuerda a los padres, y lleva 38 años en un sistema que en lugar de recuperarlo lo dejó hecho una sombra de persona. ¿Por qué Robledo Puch te llevó a hacer tu historia? Yo lo cuento en el libro. Lo que más me atrajo de la historia es el que lo han leído, el relato de Osvaldo Soriano, que en 1972 el Jacobo Timerman, director de Diario de la Opinión, le pide a Soriano, que estaba en una sección que era bastante especial, que pensaba notas y temas y escribía, y decía que le gustaba porque trabajaba poco, lo decía en broma. Jacobo Timerman le dijo, escriba la mejor nota sobre el caso Robledo Puch. ¿Qué pasaba? El diario Crónica y otros diarios sacaban 5 o 6 páginas por día del caso y la opinión lo había ignorado. Entonces lo que llevó a Timerman es recurrir a Soriano para que escribiera una crónica que fue publicada por el Suplemento Literario el 27 de febrero de 72. Y para mí es un texto maravilloso, escrito en presente histórico, como si los crímenes estuviesen ocurriendo. Y además Soriano lo hizo encerrado durante 2 meses, leyó todos los diarios y contó mejor que nadie lo que otros periodistas no pudieron contar estando en el lugar de los hechos. Y eso es lo que me llevó un poco a enderezarme por la historia. Después conocí al perito Osvaldo Bajo, que lo examinó Robledo. ¿Qué era lo que me faltaba para hacer algo? Me faltaba Robledo Puch. Y bueno, recién conté cómo sería. José, ¿ya arriba? ¿Todas las críticas y las disputas que usted vio? ¿Por qué crees que en mayor o menor medida Ángel Mel, el Petiso Lecudo, y en mayor medida Barrera, tienen como un lugar casi de beneficio en la sociedad, son admirados por algunos en vez de ser condenados? No creo que sea tan así. No creo que alguien admire a Robledo Puch. A la Barrera sí, bueno, a Gilla Murano también. Igual creo que en el caso de Robledo Puch sí tuvo su condena y la está cumpliendo. Acaso es uno de los pocos que ha cumplido condena, con esto no lo quiero defender. Genera admiración en la gente, no sé. Hay grupos de Facebook que admiran a Gilla Murano, que admiran a Barrera. Yo en mi caso no pasa por una admiración, sino por contar. A mí no es que me interesa contar cómo fue el crimen, que las páginas estén manchadas de sangre. A mí lo que me interesa contar es qué pasó por la cabeza del asesino la noche anterior, los días anteriores, qué pasó con la víctima los días anteriores, cómo es que se cruzan. Y tampoco me hago cargo de la gente si lo admira o no lo admira, si le critica. Yo muchas notas que he hecho, los lectores o por un lado critican, piden pena de muerte para los asesinos. Yo lo que creo es que si la historia es buena y no se daña a determinada gente, me parece que es válido contarlo. El tema de la admiración, de hecho hay mujeres que les envían cartas, a Robledo le mandaban cartas en su momento, y eso los peritos forenses lo definieron como un critofilia, que es la atracción que generan algunos delincuentes en algunas mujeres o viceversa. Eso sobre todo se da en asesinos de Estados Unidos, que hay remeras que dicen yo amo a Chuck Manson o diversos asesinos que tienen su club de fans. ¿Hay alguna pregunta que le has hecho a Puch y no te has contestado? ¿Que se ha quedado en el aire? ¿Qué? Y muchas. Lo que pasa es que a veces yo iba a Sierra Chica, viajaba, salía del trabajo y a veces iba sin dormir y me proponía un plan para empezar la charla y era imposible porque me lo daba vuelta o me contaba su sueño o alguien interrumpía y era muy difícil estar con él. Si él estuviese acá y ustedes quisieran hacerle preguntas sería muy imposible. por momentos él podría contestarlas o no, o se enojaría o gritaría. Es una persona con múltiples respuestas y era muy complicado, pero sí, muchas preguntas. ¿Por qué lo hizo? Lo que pasa es que a mí tampoco me lo confesó y quizás fue mejor que no me haya confesado cada uno de los crímenes. Yo hablé, de hecho hay una compañera que me acompañó, Candelaria, que trabajó conmigo en crítica, que me acompañó a hablar con algunos familiares de víctimas, y era básicamente imposible, pasaron 38 años y el dolor seguía como si fuese ayer. Y la verdad fue muy difícil poder, aparecen testimonios de familiares de víctimas, algunos con el nombre cambiado, porque siguen temiendo a Roberto Puch. Yo hablé con algunos familiares y sabían del libro, obviamente no, probablemente no lo quieren leer y para mí es mejor que no lo lean. Pero en un momento me replanteé si yo podía hacer daño a algún familiar de víctima contando la historia, pero realmente si pienso en eso no podría ser periodista policial, siempre y cuando se maneje con respeto. Se cuenta también la vida de las víctimas, no es solo la cara del asesino. Pero hablé con muchos familiares. Llamé a todos los familiares de víctimas y algunos no quisieron hablar, otros me pasaron datos y otros hablaron con otro nombre. Sí, Cristian, aparte fui a sus talleres y él es el que me animó un poco a usar la primera persona. De hecho, el texto yo lo venía trabajando y lo llevé al taller y él mismo me dijo, me sugirió, me aconsejó que usara la primera persona y después lo entendí. A mí me costaba escribir, siempre me costó, creo que a los periodistas nos cuesta escribir en primera persona. Pero hay momentos que es la mejor manera de que el lector sepa, es decir, la mejor fuente que tenemos nosotros son los ojos. Y si uno lo vivió, es lo que me decía él. Viste con el asesino, es interesante que cuente. Obviamente no poner, hoy me levanté, me tomé un café y voy a ver a Roberto Puch. No, simplemente una escena que justifique. Y obviamente sí, los libros de Cristian fue mi compañero y es uno de los mejores periodistas que conocí en mi vida. Vos, señor. Sí, quería saber si antes de entrevistarlo personalmente te encontraste con especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras para por ahí encontrar la mejor manera de abordarlo, de ponerlo a conversar o si directamente fuiste a encontrarte. No, digamos, yo tampoco quería hablar con especialistas o psiquiatras que no hubieran conocido el tema. Así, hablé con los que estuvieron en el tema, son muchos, hay 6 o 7. Y el que más me ayudó en el tema de Robledo fue Osvaldo Rajo, porque él lo analizó en 1972, le hizo los exámenes psiquiátricos y psicológicos. Y lo que pasa es que hay una polémica en torno a Robledo porque en esa época los peritos preguntaban si era homosexual porque lo consideraban una desviación que podía haberlo impulsado a cometer los crímenes, una aberración. Y también estaba el tema de su belleza, de las teorías lombrosianas, el positivismo criminológico, decía cómo puede ser que una persona linda esté involucrada en esto. Entonces les costaba a los peritos de esa época que investigaron el caso, se encontraba con una persona bastante bella y decían, ¿cómo puede ser? Buscaban a alguien feo, a alguien monstruoso, como lo definían a Lombroso, y se encontraron con otra persona y ahí, bueno, le empezaron a enviar muchas cosas. Las pericias son polémicas, pero más allá de eso, Rajo me ayudó un poco a meterme en la mente de Robledo. Tiene su costado, la pericia que yo no estoy de acuerdo, pero tiene otro fragmento que es interesante. Hablé con Rajo, con Elías Clas, hablé con muchos peritos y forenses que lo analizaron y obviamente me ayudaron, porque no es tampoco cuestión de estar ante el considerado mayor asesino civil de la historia criminal argentina. Y lo que me decía Rajo puntualmente era que tratara de descontaminarme o desintoxicarme de los encuentros con Robledo, porque eran muy extenuantes. Él mira fijo y yo estaba ante una leyenda negra del crimen, él no es que intentó hacerme daño, pero yo salía bastante perturbado, encima estar en Sierra Chica con lo que eso significaba, y Rafa, cuando lo analizó 23 veces, se tuvo que desintoxicar, como llama él, porque llegaba a la casa y se sentía cansado, Y entonces eso sí lo hice, se lleva a ir a terapia y a hablar, los encuentros con Robledo, porque necesitaba un poco descargar por ese lado, aunque lo mejor fue poder escribirlo. ¿Cuánto tardás en hacer el libro? Cada visita depende, 3, 4 horas, 5, 2 horas. Un momento medio que se enojó y me tuve que ir antes, otro fin de semana lo vi 2 veces. Algunos me aconsejaban que dejara de verlo, porque si no lo hubiese dejado de ver todavía estaría el tema de la historia del libro, no se hubiese cerrado. Y el libro, esto surgió... La verdad que tuve la suerte de tener 2 meses completos de alternados de pensar todo el tiempo, pero de escribir solo el libro, de ver películas, de leer otros autores, de ensayar. Entonces tuve esa suerte, no es que lo hacía fuera del horario de trabajo, pero más o menos lo tienen las editoriales, que cuando aceptan un libro te dan 9 meses. Yo lo que negocié fueron, aunque sea 11 meses, pero más yo, hacía un año que estaba juntando datos, logrando testimonios. Obviamente, si me preguntás, yo lo hubiese tenido en elaboración 5 años más, pero es imposible. A mí me resulta imposible. Sí, el hecho de escribir en primera persona el libro, ¿te incentivó a aplicar el recurso en otras periodistas de diarios o revistas también? No, el libro no está solamente escrito en primera persona. La primera persona está cuando nos encuentro con Robledo y algunas sensaciones mías. Pues si no sería un bodrio, porque yo ya pasaría a ser protagonista del libro, protagonista Robledo. Ahora, había cuestiones que yo me tenía que meter. Cuando él, no sé, me regala un matambre y me lo regala a mí, y no se lo regala a la sociedad. Lo que decía él era que al hablar conmigo le hablaba a la sociedad y yo era representante de la sociedad. Y el tema de primera persona, no... me parece que en este caso se justificaba y en otros también, pero en el libro hay diálogos, no es que estoy yo todo el tiempo presente. Ahora, con las visitas, sí, estoy yo, cuento las escenas que me incluyan con él, pero el libro también está escrito en tercera persona. Quería saber si leyó el libro Puch y cómo fue negociar con él en determinadas cuestiones que escucharon, que dijiste que eran algo a negociación. No, es imposible negociar. No sé si lo leyó. El tema es que yo he hablado con el Gordo Valor, las Garzas Sosa, que me decían de hacer un libro. Y es imposible negociar con un delincuente, porque él va a poner la versión que él le guste. Entonces, bueno, que lo firme él. Esta es una biografía no autorizada. Él en un momento quería hacer el libro, le quería poner, que yo ya ni me acuerdo, el devenir histórico en el futuro nacional, de Perón, y él quería que yo fuese su albacea, en un momento me llamó como su cópola, entonces era imposible. Lo que yo quería era hacer el libro y no estigmatizarlo, sino que haya una especie de humanización que fuera natural, no forzada. Y mucha gente que ha leído el libro me dice que por momentos en el mismo libro siente mucho odio por Robledo Puch y por lo que hizo, y por otro momento siente lástima, porque más allá de lo que hizo él, que eso lo decía Soriano y yo lo dejo claro en el libro, él se aniquila a sí mismo. Él, además de matar a 11 personas, termina aniquilándose, y el servicio penitenciario bonaerense no ha hecho nada por tratar de examinarlo, a ver qué le pasó, por tratar de contenerlo. Él sufrió vejámenes en la cárcel. Entonces la verdad que tenía necesidad de que la gente también supiera eso, que cuando se queja y alguien sale y mata, es como que el sistema no contiene como debería contener. Entonces el problema es que salga el delincuente peor de lo que entró. Siguiendo, si que no admitió los crímenes, vos, por todas las charlas que tuviste con él, ¿te das una idea de qué causa tuvo para hacerlo? ¿O te queda algo como diciendo acá donde la cabeza le dio para ese lado? Lamentablemente esa respuesta ni la tienen los peritos recibidos que participaron del caso. A él en el servicio penitenciario le hacen exámenes muy flojos. Él incluso como que se burla de eso, contesta lo mismo que contestaba hace 27 años cuando fue el juicio, perdón, 30, se la cumplí ahora. La verdad no sé, yo no pude trabajar hipótesis. Yo lo que descubrí era que él en su infancia, sobre todo su juventud, lo cargaban sus conocidos, sus amigos, que decían maricón, afeminado, que era un aparato. Ahora, lo que dicen las felices es que los padres no tuvieron nada que ver, que él nació psicópata y que él hubiese matado en cualquier escenario porque el telón de fondo, si cambiaba, él era en su esencia, era un asesino y mataba por naturaleza. Como correr una copa, él mataba. La verdad que no sé, eso es el misterio que va a quedar y que a mí me gustaría saber por qué mató a todas esas personas. Y es muy difícil. Para que te des una idea, las pericias ponen que él es agresivo porque aprieta los dientes. Si eso lo puede decir un periodista, una persona que es psiquiatra, que diga eso. Entonces, si no hay un buen análisis psicológico, psiquiátrico de Robledo, yo la verdad no sé, él... No sé si tuvo influencia de Charles Manson, que era por esa época. Hay muchas coincidencias, pero no sé, el fanatismo por Hitler, que por momentos Robledo lo ha dicho en otras entrevistas, el considerar a la mujer una persona inferior. Hay varias cosas, el creerse Dios, creerse profeta, el decir que iba a suceder a Perón, Manson lo decía con Nixon. No sé si él pudo tener o leer la historia de Manson en esa época, que salía en los videos de acá. Y fue antes, anterior a los crímenes de él. Pero la verdad estaría haciendo una suposición y no tengo una certeza. Vos. Sí, igual no es el que más crímenes cometió. Si contamos a los militares, no, pero pues yo por eso aclaraba asesino civil. Él cometió 11 y se cree que cometió 20. Y lo de la inseguridad, sí, eso lo dijo en Clarín. ¿Y vos qué lo contaste? ¿Cómo interpretaba? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué pienso yo? Y la verdad que él lo dice, él en esa cuestión que él tiene de psicópata, es él dice que hay que es imposible, me lo dijo a mí, dice, la verdad que te compadezco porque era salís y la verdad que te pegaron un tiro. La verdad no sé qué pensar, ¿no? Ya de Robledo Puch es, igual lo dicen muchos delincuentes eso, como que él lo mira de otro aspecto como si lo hubiese matado. Se podría decir que es un frustrado, que es un hipócrita, pero yo no sé si lo dice de su delirio, si lo dice de la verdad que no sé, no sabría cómo interpretar esa frase, pero es decir, en el libro está y no sé si forma parte de su delirio. Él dice que es inocente, yo no le creo. Más allá de que el libro refleja que él para confesar fue torturado por la Comisaría Primera de Tigre, que años 4 años después fue al Centro Clandestino de Detención. En algunas notas se puede salió que Rodríguez era fanático de Indio Solari y que vos te contactaste con el manager. Yo no, fue ella, que es mi compañera. No, ella se contactó. Sí, perdón, ¿qué me querías preguntar? No, bueno, el que él se contactó un mail. Sí, bueno, eso es lo bueno de cuando uno se sumerge en una historia, como dice Cristian Arcos, Galila Guerrero, cuando uno está tan metido en esa historia y está con un personaje, yo ya llegué a un momento que trataba de analizar cuántas veces pestañeaba, si tenía un tic nervioso, tratar de ir bien a fondo, no quedarse con lo que el tipo dice, porque a veces el tipo puede hablar con un gesto, con una actitud, con una escena, y lo que yo quiero es imágenes de él. No, me aburrí los interrogatorios, por más que yo le pregunté en todos los casos, tengo grabaciones de horas, algunas son en bodoque. Y un día, a mí me interesaba hacer sus gustos personales, y un día le pregunto qué música escucha, y él me dice como que es un misterio, que lo va a revelar, y realmente él pone un cassette, que yo lo cuento en el libro, que es de Lino Solari, y es como que me despertó una curiosidad, porque bueno, a este tipo le gusta algo y goza y disfruta con algo, no solo con matar o con... O con ver noticieros de noticieros policiales. Y bueno, entonces se me ocurrió, bueno, ahí me dice, me confiesa que se peló por el Indio Solari, por su admiración. De hecho, un día él no se había pelado y es canoso y es muy parecido a Norman Bielski, para que se den una idea. Y bueno, él dice que admira al Indio, de hecho pone masacre en el Cuti Club y se ríe por el tema de Cromañón, que bueno, yo ahí trato de decirle, bueno, para un poco, ¿no? Ya estaba llegando muy lejos, aparte con una sonrisa muy, muy Peter. Y bueno, después se me ocurrió Candelaria, que ella cubrió varios recitales de Niños Solares, tenía contacto con el manager. Yo a veces también era delirante, porque era como que me iba a la historia, ¿qué opina el indio? ¿Qué opinará algo de que Robledo? Además, el indio en Cerros y Pérez escribió de asesinos seriales. No era descabellado que él pudiera opinar. Y bueno, a través de ella le mandamos un fragmento del capítulo, que es donde aparece la escena del indio Solari, y a través del manager, bueno, el indio contestó esas líneas que aparecen ahí, y bueno, la Rolling eligieron ese fragmento para hablar del libro, aunque bueno, omitieron que fue ella la que consiguió, tuvo mérito. No, eso es más que nada la anécdota del indio Solari. ¿Vos? No, la opinión la peor, la verdad que es tristísimo. Es un lugar que yo adoro, que me hubiese gustado trabajar muchos años ahí por la clase de gente que conocí. Y no, la verdad que mucho dolor por lo que han pasado y lo que están pasando todos mis compañeros. Y bueno, ojalá se solucione, ojalá que puedan trabajar en los medios. La verdad me da tristeza y bronca también por muchos delincuentes que estaban ahí, que se borraron y usaron a toda esta gente. Y ojalá que todos los medios, yo ahora veo como que se habla mucho de papel prensa, de un lado, del otro, el gobierno, Clarín, pero hay 190 personas, un poco menos, que están en la calle, y es como que eso está invisibilizado, lamentablemente, y está bueno que lo preguntes y que ustedes traten de interesarse lo que ha pasado con crítica. Después de allá. ¿Qué libro pondría en tu libro? Es complicado. No sé, sí, de verdad que sí. No sé, porque no. Tiene parte de biografía, pero no es una biografía pura y seca. Tiene partes de crónica. No sé, la verdad que no sé. Es muy complicado porque cuando yo hablaba con las editoriales que realizó Daniel Gebel, a mí me costaba decir qué era lo que tenía y cómo lo iba a contar. Recién fue cuando me senté y lo más difícil era que tenía un personaje vivo, con 58 años, que tenía que contar su historia, la que nació, tenía que contar 11 crímenes y tratar de que esos 11 crímenes no fueran muy aburridos. Tenía un expediente de muchísimos cuerpos, lo tenía él hablando conmigo, tenía familiar. Sí, yo lo llamaría o crónica, también es parte de biografía, pero o sea, quizás la editorial pueda contestar mejor que él, pero es no ficción, básicamente. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vos recién hablabas del rol que tuvo el servicio penitenciario en el Estado que hace 4 años? ¿Qué cambio crees que tendría que haber en el servicio penitenciario para que pudiera ser reinsertado a la sociedad? La verdad, no sé. Yo la verdad que fui como periodista a las cárceles y le ponen una alfombra roja y los presos son felices que trabajan y están contentos, el director del penal es una persona amable. Ahora cuando uno va como, yo fui como, no, he ido muchas veces a la cárcel, más de 30 o 40, y fui muchas como visita. Con Robledo fui bastante como visita y la verdad el trato es otro. Es muy complicado cuando hay un guardia con resentimiento, que lo que quiere ver es no quiere ayudar al preso o trata al familiar que lo va a visitar como una basura, como si estuviese preso. Cuando hay algunos directores del penal que arreglan, esto ya salió publicado, o que cobran para que algunos presos tengan sexo hasta en la capilla del penal, como anunció el cura de la cárcel. Es muy complicado, sería otra charla y yo no sería la persona adecuada. Yo lo que veo es que las cárceles, es decir, con esto no estoy defendiendo a los presos, siempre le estoy diciendo una realidad. Hay un preso que lo llevan y lo violan a los 2 días, el guardia no hace nada, se reparten las facas. Entonces la verdad, cuando salen en libertad salen peor, y eso es lo que dice Caballo, el amigo Roleo, en el libro, que es una especie de alegato, de decir, bueno, acá yo salgo peor porque benefician a determinados tipos. Bueno, hecho en las cárceles federales, finalmente los genocidas la pasan mejor que otros presos. O sea, es muy complicado y realmente no sé qué decirte porque Es a largo plazo lo que había que hacer y los políticos lo tienen acá, es algo a corto plazo. Es muy difícil contestar la pregunta. ¿Sigue manteniendo contacto con Robledo Puch? ¿Le sigue mandando cartas? No, se cortó, no mantiene contacto con nadie. Lo último que sé de él es que le mandó una carta a Majul diciéndole que ahora lo admira. Quizás está enojado con la nata por lo de crítica, no sé, trataré de contárselo. Le mandó cartas a la nata, lo admira Majul y lo que dice que el libro es mentira. Lo que pasa es que yo en un momento había gente del servicio penitenciario que sabía el tema del libro y le molestó que yo contara algunas cosas que por el tema del, de presos que aparecían ahorcados en la época de la dictadura. Entonces la verdad que eso me fue cerrando bastante las puertas y le han llenado la cabeza a Robledo en su momento. Y lo que le dijo Majul es que el libro era una mentira porque estaba hecho en confabulación con el juzgado. Es decir, pasé a ser parte de los enemigos de Robledo Puch. Me gustaría hablar con él, aunque es imposible. ¿En algún momento fuiste amigo de Robledo Puch ahora que vas a ser enemigo, digamos? No, yo hice enemigo tampoco en broma, no tengo enemigos. No, amigo no, pero había un vínculo, claramente. Yo sé quiénes son mis amigos, pero pero había un vínculo. La verdad sentí pena por él por momentos, no voy a mentir. Y por lo menos también mucha bronca porque, es decir, cuando estaba con él tan endeble, básicamente es una persona que está aniquilada, por lo menos sentía pena, pero por otro lado es un tipo que mató 11 personas. Pero no, amigo no, aunque él me anotaba como amigo, con el número 22, porque él es el loco, allá lo tiene como el loco, pero no era amigo, aunque en un momento me dijo que si salía a libertad le tiraba un colchoncito a mi casa para dormir ahí, pero la verdad que amigo no. Pero sí, tenía en el momento buena relación, obviamente. ¿Y no pensaste nunca ser la biografía autorizada por él como la segunda parte? Sí, la idea fue hacer una biografía autorizada, es imposible. Acá en Argentina no es la figura de Estados Unidos, por ejemplo, Norman Mailer, que escribió la canción del verdugo, él lo hace arreglando con un asesino, Gary Gilmour, que sin que era parecida a Robledo, él era un psicópata. Y firmaron los derechos y el asesino contó la verdad. Pero bueno, si él dice, bueno, yo quiero contar la verdad y que sea la verdad, su versión, pero que no omita cosa. Y hoy por hoy es imposible hacer un libro con un delincuente, una persona presa, sobre todo si no se confiesa. Es muy complicado. Eduardo Barrón también quería hacer un libro y por poco era Peter Pan, entonces como que es medio complicado y además a mí me gusta contar cosas capaz que él no quiere contar, detalles buenos, íntimos, realmente me gustaría contar la esposa de Gordo Valor, todo lo que hace por él, como que no quiere ser él. Es muy difícil, la verdad que no, y sería insoportable porque con Rolé es imposible hacer una biografía autorizada. No, porque aparte, primero, ninguna editorial querría publicar su porque las 200 páginas de él sería hablando del discurso de Perón, de su odio a Tinelli, que admira a Daniela Dada, entonces es imposible, la verdad que no. Ninguna historia que había publicado. La verdad, de decir lo que publiqué yo, no es que tampoco sea la verdad, que traté de serlo lo más objetivo posible. Es decir, hay expediente, hay una investigación, hay elementos de ficción, pero no es una ficción, es un hecho real con elementos de la ficción como el diálogo, con las escenas. No sé si te respondí, pero... Acá abajo. Cuando hablabas de que con las entrevistas y hacer este libro que tenías como que descontaminar todo lo que te pasó a vos como persona, ¿ahora te atrae volver a hacer otro libro sobre una persona de estas características o de tu destino, o dijiste esto fue esta vez y no lo voy a volver a hacer? No, quiero más, la verdad que en un momento como terminó dije nunca más, pero me atrae, la verdad que no. ¿Tienes algo en vista de que como es Eduardo Valor, bueno, pero ya está con... Y alguien Eduardo Valor en su momento, lo que pasa es que no, él ya estaba con otra editorial y aparte hay un problema con los delincuentes que roban bancos o blindados que se creen que escribiendo un libro van a ser millonarios. Y la verdad que si no pueden ser millonarios robando un banco, menos van a ser escribiendo un libro. Pero no, me gustaría, lo que pasa es que un personaje como Robledo Puch es medio difícil. El petiso del escudo murió, la verdad que no. No hay muchas alternativas, pero sí, no quiero salir del policial, al menos de estas historias. ¿Cómo va? ¿Hubo algo en todos estos intentos que tuviste con él que te moleste para vos o no llegaste a pasar el libro por alguna razón? Ah, qué buena pregunta. Sí, vos imaginate, fueron fueron charlas larguísimas, y el libro hay que acotarlo, y sí, obviamente, cosas que quizá guardé o cosas más personales que me pasaban a mí o anécdotas. Lo que pasa es que llega a decir, ojo, si en el momento me decía, bueno, te voy a confesar cómo fueron los crímenes, ahí yo tenía que haber pensado qué hacía. Si no lo publicaba, si lo publicaba, más allá de que él fue un caso juzgado, la causa ya está cerrada. Ahora, en un momento dije, si este tipo es inocente, y tenía comprobado que lo habían torturado, que era una práctica habitual, es decir, que ya se practicaba ante la dictadura incluso. Pero eso, digamos, más allá de las torturas, él había sido, él confesó con lujo de detalles. Pero no es que me guardé algo revelador, no. El libro no es que tenga cosas reveladoras, no es el libro de Rucci que mató a Rucci, no. Lo quizá lo revelador es mostrar la otra cara de Robledo. ¿Alguna vez sentiste miedo? No, es decir, hay un tema, lo que sentía, más que nada, no miedo, pero estar atento a su leyenda. Si ustedes lo ven, es muy chiquito, con un pequeño empujón se caería al piso, con un arma sería distinto. Pero quizá, yo cuento leer una anécdota donde había un palo, donde uno de los guardias le llena la cabeza a él, que decía que yo me iba a hacer millonario con el libro. La verdad no sabe cómo es el mundo editorial, no tiene ni idea, bueno, tampoco. Y ahí es medio como que él se enojó bastante, pero no es que te puse y sentí miedo, la verdad que no. Pero sí, obviamente había una carga negativa, que, es decir, yo lo digo en el libro, a veces pienso en la mirada de él, es una mirada muy penetrante, que yo había visto lo digo en la época, y la verdad no es temor, pero es como una especie de alteración o de estar atento a eso. Era la leyenda del crimen, era Robledo Puch, pero ahí temor a que me hiciera algo, pero la verdad que no. ¿Se toma el sexto recaudo para hacer la biografía de un criminal? ¿El periodista no explica cosa o tener un poco más de tacto? No, el libro igual, además de leerlo la editorial, y el editor creo que fue el que lo editó y me ayudó, lo leía un abogado. Es complicado. Yo en un momento estaba en la historia, metido en la historia y quería escribirla, y digamos, pero sí, obviamente hay tanto, si es una causa, si él no hubiese sido condenado, yo tendría que haber tenido más cuidado. La condena estaba firme, yo me basé en el expediente. No es que él tampoco me reveló algo que podría haber tenido un problema o que ameritara la apertura de otro caso no resuelto, es decir, la adjudican en un momento 20 crímenes. Pero no, el libro lo leyó un abogado y no. El tema es siempre escribir y sin tantos condicionamientos. Uy, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a tratar? Es una historia y para eso hay un editor, hay un abogado, pero. Y no sé, ahora si él que. Quizá el miedo lo tenga mi novia, que yo le elección a él, pero no, eso es más fantasía que otra cosa. No. Allá arriba. ¿Tuviste debate de policía en las entrevistas? ¿Cómo? ¿Tuviste debate con policía o algo? ¿Había alguna policía en la sala de los estados? No, son guardias. Hay una cosa insólita, que es el juzgado de San Isidro. Que cuando uno pide una entrevista con un preso, y también el servicio penitenciario bonaerense, parezco ensañado, pero no es así, simplemente quiero contar eso. El servicio penitenciario bonaerense, con cualquier otro preso, cualquiera de los 30.000 que hay, te pide una autorización, si vos tenés que pedir autorización, y él le pregunta al preso, y el preso dice que sí, lo prueba. En el caso de Rodrigo Puch, supongo que por fama, mala fama, lo que sea, el servicio penitenciario le preguntó a un gabinete psicológico si él estaba en condiciones de dar una entrevista, una locura, es decir, no. Y además el juzgado de San Isidro, que también lo hizo solamente con el caso de Robledo Puch, me hizo firmar un consentimiento de que si me pasaba algo no se hacían responsables. Esta gente decide libertar o no de preso de un escritorio, la verdad que igual me dio una mano, así le hablé, pero me llamó la atención. ¿No? Me cago dos. En un momento, Robledo allá en la cárcel es como una celebridad, como una mascota, como un tipo Carlito, que dicen. Habla con los guardias desde la Segunda Guerra Mundial hasta los tulipanes de Holanda, ¿sí? El tipo toma mate, incluso en un momento le echa un guardia muy molesto que se pone ahí, quería escuchar. El tema del guardia es muy un día para hacer un libro de un guardia de cárcel. Con todo respeto, no quizá alguno de ustedes que lo haya sido, lo tengo un familiar, pero como que el guardia de cárcel todo el tiempo está escuchando lo que uno pregunta, eso me molestaba bastante. Y en lugar de sentirme cuidado, me sentía perturbó y molesto, porque a veces acotaba algo que no tenía que acotar. Pero no es que. A ver, yo estaba en una sala ahí y los bolos entras cada tanto, no es como las películas Hannibal Lecter que hay una reja, no, la verdad que no. No hacía falta que me custodiaran. ¿Eh? Hola, está muy bien. ¿Cómo usaste la ficción dentro del libro y hasta qué punto? No, ficción no es nada, sirve, sí elementos de la ficción. El otro día con Raúl Torre, que fue comisario, me dice, ah, está ficcionada, está bien. Metiste mucha ficción, digo, ¿qué le llaman mucha ficción? No, el tema de los diálogos, o cuando Robledo va y come pizza, tal, él le digo, diría que sea investigar en vez de escribir, porque escribió. Y yo lo que puse ahí está en el expediente, el mismo Robledo cuenta, no es que yo inventé, vamos a poner que comió pizza con cerveza. Él mismo en el expediente, Robledo cuando confiesa, va contando todos los robos, qué hicieron antes. Era una persona que, y lo sigue siendo, muy precisa, muy memoriosa. Y él como que no dejaba a cabo suelto. Él decía, fuimos a la pizzería El Ancla y hablamos de esto, tomamos una cerveza. Entonces esos detalles están en el libro. Ahora, si yo no tenía eso, y no es que inventar, no sé, comió puchero. Ahora, si yo encuentro al mozo de la pizzería y me dice, sería comió un puchero, lo voy a poner. Es decir, a veces soy obsesivo de ese dato, de color, y si no lo tenés por un lado, lo vas a conseguir por otro, pero si, no es de inventar o ficcionalizar. Directamente no lo saco, pero hay muchos detalles del libro que también fueron por lo que él declaró en el expediente y por las charlas que tuve con él. Y ahora, quizá una fuente te pueda mentir y te dice una cosa que no es, pero bueno, lo ideal es chequearlo y... Pero no hay una ficción, sino hay elementos de la ficción como le hemos hecho la primera persona, las escenas. Es mejor decir, más que decir, no sé, por ejemplo, Roleo Puche es borracho, es mejor describirlo en una escena tomando el pico de botella de vino. A veces mostrar es mejor que contar, en ese caso, entonces por eso el libro traté que tuviera muchas imágenes. ¿Me puedes saber cuánto dinero gastó el libro? No. No, la verdad no, digamos no. Está bien, adecuado, pero no sé qué es, no espero esta pregunta. Se pagó bien, digamos, ahora yo invertí mucha plata, viajes a Sierra Chica, compré. Que no me salió barato, compré un video de la década del 72 cuando él lo detienen. Es decir, invertí mucho, pero considero que la paga fue buena. En la FIP podés fijarte, la puedes invertir. Considero escritor, soy un periodista que dice historia, pero no, ni para mí no aporta nada. Ahora al tema de periodismo policial, bueno, puede ser el aporte. Hay un libro excelente de. ¿No te recomendarías vos mismo? ¿Cómo? ¿No te recomendarías vos mismo? Yo diría que antes compraran otro libro, pero si lo van a comprar mejor, no sé. Ahora no sé, incluso familiares que no han comprado y yo siempre digo, no sé si agradecerte o pedir disculpas, pero. Si lo pueden leer, bárbaro. Yo no es que busqué o ganar plata o que sea una. No escribí pensando, uy, qué aporte la literatura, no, la verdad que no. No porque hasta Pilia diría que no aportó la literatura. No, la verdad que aporte ninguno. Pero bueno, si alguien quiere leerlo, bárbaro. No, me han preguntado mucho si lo filmé, lo que pasa es que las autorizaciones eran para escrito. Hubo, de los 8 encuentros hubo algunos en los que no, conmigo como visita, no me dejaban entrar con un grabador. Pero tenía la suerte de que Robledo sacaba un grabador y grababa toda la charla, o que él mismo transcribía los encuentros en cartas. Eso la verdad me facilitó bastante. Igual hay escenas que las tengo en la cabeza y no me hacía falta anotarlas. Lo ideal es anotar todo. Grabar también, aunque por momentos el del entrevistado se puede intimidar con el grabador, pero la verdad que con eso estoy bien documentado. Hubo un par de encuentros que la verdad que no podía, ni siquiera me dejaron entrar la factura que tenía para darle a él, pero sí, no, filmaciones no hay, no, él no quería, con el tema de la televisión no quería saber nada, pero se dejó fotografiar por Diego Sastre, un fotógrafo brillante que era de crítica, y él lo fotografió, le hizo como 50 fotos que Robledo hacía 15 años que no se dejaba hacer fotos. Y aparece, esas fotos son bárbaras, algunas están en internet, si las pueden ver, la verdad que está muy buena. Vamos con las dos últimas preguntas. Elige Miguel. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Me puedes tutear, no sé. ¿Se benefició económicamente Puch de alguna manera con la No, la verdad que no. Es decir, si era una biografía autorizada, seguramente que si él en ningún momento le diera hacerlo de esa manera. Pero no sé, yo tampoco estoy beneficiando económicamente, las ventas no son muy buenas. Pero no, la verdad que no, no se benefició. Vos. Hola. ¿Qué tal? Obviamente que él entró en confianza con vos, hablando. ¿Usar esa confianza como para que te dé más datos, lo que podría darte? Digamos, me lo planteé eso en un momento. Él me recibe, él queda, digamos, él queda contento cuando en crítica se le publican dos cartas larguísimas. Y lo que decía era que era el primer medio que le dejaba expresarse libremente. Salieron una página entera con su escrito. Y a partir de ahí, obviamente confió en mí, es decir, yo quedó bien claro, se lo dejó bien claro a él, que no iba a ser el amigo, que no iba a escribir un libro de decir Robledo es inocente, es decir, nunca se habló de eso. Para mí la satisfacción es que el libro no lo estigmatiza y además trata de aportar el costado humano que jamás un periodista contó si él lloraba, no lloraba. Es complicado lo que decís. Lo ideal sería, bueno, sí, hagamos el libro juntos, que él cobre las ganancias. Lo que pasa es que era imposible con él, era imposible. Pero bueno, fue un riesgo. Yo creo que no lo traicioné. Y obviamente esa confianza te permite contar datos. Pero está ahí, porque el tipo, una cosa distinta, el tipo me decía, bueno, mira, yo maté de esta manera y no lo cuentes. Él en todo momento las cartas dice, la sociedad debe saber, él quiere que yo publicara todas sus cartas en donde sea, en un momento hasta plantea le plantea a la Nata ser columnista del diario. La Nata ni le contesta, obviamente. Aparte Robledo hubiese quedado en la calle, pero sí, es complicado el tema de la confianza, pero la verdad que no siento culpa ni nada porque no me considero haberlo traicionado. No para nada. La última pregunta, ahora sí, la va a elegir el invitado. Oh, qué difícil. ¿Pueden ser dos, no? No. Sigue levantando la mano. Bueno, ya que me está haciendo con la mano arriba, bueno. ¿Cómo va? Y eso no depende de mí, es de editorial. La verdad que no depende de mí. En su momento, el Sanso quiso filmar una película y la verdad que no consiguió el dinero. Pero eso lo maneja la editorial. Está en el contrato, habla, pero no es cuestión de la editorial. Bueno, por ser amigo de la editorial, es nada. Bueno, listo, no me la quedan. ¿Quieres quedar en evidencia? Bueno, entonces, ¿qué? Dije uno que no me mate. No sé llamarlo entrevista, pero lo que más me gustó hacer, sí, no sé si fue la mejor, no soy yo para... Pero el trabajo que más disfruté hacer, sin duda, fue el libro, porque estar afuera una redacción, de no tener uno o dos editores que te estén picando la cabeza todo el tiempo, de poder ser bastante libre y que no haya interferencias, más allá de que el libro fue editado, como dije, por Daniel Gebel, pero él me dio bastante libertad para a veces probar, ensayar con la escritura y... Ahora sí, puede ser lo mejor, lo que más disfruté hacer. Allá. Bueno, la última ya está, esa va. Sí, no, con mucho... Es que poca palabra que tenemos. No vas a gustar cuánto cobre. No, con mucho respeto le pregunto si no piensa que hay algo de morboso por ahí en algunos periodistas policiales, que sean policías como usted o muchos Estados Unidos. Tu tía, ¿me puedes tutear que se le dije? La No, no. En todo caso, habrá que preguntarte también el lector, la gente es morboso. Yo, si vos lees el libro, no vas a encontrar una gota de sangre, no está un charco de sangre, la víctima, se yo en su momento, cuando empecé hace 6 años entre tres criminales en el diario Perfil, la gente, incluso en la columna de Nelson Castro, la gente criticaba, era apología del delito. Era bastante complicado. La verdad ya no me hago cargo de eso. El tema es que la historia sea interesante, no faltar el respeto a nadie, y a mí tampoco me gusta el morbo, es decir, no me gusta un diario que chorree sangre. Ahora sí, una historia previa, me parece que justifica. De hecho, si vos lees los 11 crímenes, no es que tenés detalles. Y yo vi la foto de los crímenes y es horrendo. Y hasta en un momento pensé en achicar la parte de los crímenes, pero bueno, era imposible la historia de contar. Pero yo no me considero morboso. El Capote, Maile y un montón de periodistas, Cristian Alcón, no son morbosos. Es decir, me parece que lo importante es tener una buena historia y poder contarla con el mayor respeto posible. Bueno, le agradecemos al bueno, ahora nosotros somos 20 minutos, 9 y 10 en punto acá, porque muy probablemente los invitados de la segunda parte tengan que retirar antes, así que 9 y 10 vamos a arrancar con lo que estén y seguro terminaremos antes.